Autodefensa informática. Un programa sobre seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Hoy, el flautista de Linuxin. Microsoft, uno de los gigantes de la informática, lanzó la primera versión de su sistema operativo Windows en 1985. Mediante una agresiva política comercial, Windows fue aumentando su cuota de mercado hasta convertirse en lo que es hoy, el sistema operativo empleado por más del 90% de los ordenadores personales a nivel mundial. Para alcanzar tal éxito, Microsoft mantiene un acuerdo con los fabricantes de ordenadores, mediante el cual los equipos nuevos llevan preinstalado Windows tanto en torres como en portátiles. Esta práctica, a todas luces abusiva, es permitida por los estados de todo el mundo. La razón: sobornos a gran escala a gobiernos y administraciones de toda índole. Estos entes desembolsan cada año un dinero que no han sudado a una empresa transnacional que maltrata a sus usuarios. ¿Cómo lo hace? Les impone una política de actualizaciones con el fin de que el flujo de dinero siga engordando los bolsillos de una de las empresas de mayor capital del planeta. Además, atenta contra la privacidad de las personas que usan Windows en sus ordenadores, recolectando cada vez más datos personales que a su vez venden o incluso regalan a terceras empresas o agencias gubernamentales. Siempre hemos sabido que Windows espiaba a sus usuarios, pero a medida que pasa el tiempo y las nuevas versiones de este sistema operativo, su intromisión en la vida personal está sobrepasando incluso los límites de la legalidad. Quizá haya llegado el momento de plantearse seriamente el cambio a otros sistemas operativos, aquellos que están hechos por y para usuarios y usuarias, y cuyo objetivo es ser útiles a la gente, no al dinero. Además, estos sistemas trabajan en la protección de la seguridad y la privacidad de quienes los usan. ¿Por qué? Pues porque sin privacidad no hay libertad. Azules fotos o podrido, ay mi Linux, ay mi Windows, no, a la mierda Windows que lo mando yo. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, el flautista de Linux. Noticias. En el blog de Contramadrid nos cuentan que los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Girona, Palma de Mallorca, Alicante, Tenerife Sur, Málaga y en el puerto de Algeciras se han instalado un total de 124 estaciones biométricas ABC, Automatic Border Control, fabricadas por la multinacional española Indra. Porque el tiempo no me importa si construyera. El viajero se coloca delante de la pantalla, inserta su DNI electrónico o pasaporte y coloca la mano sobre el lector dactilar. Entonces, el módulo de control lee las medidas biométricas de la persona, las compara con la foto y con las huellas almacenadas en chip, comprueba la validez del pasaporte y revisa tres bases de datos policiales de carácter internacional, por si la persona tiene algún asunto pendiente con la justicia. Si el aparato no reconoce la cara o las huellas de una persona, esta pasa a ser supervisada por un policía humano. La excusa es agilizar el paso de la frontera por los ciudadanos de la Unión Europea. Se tarda 20 segundos en la operación, pero en realidad lo que se busca es detectar suplantaciones y falsificaciones, así como poder dedicar más recursos en el control de los viajeros de países que no son miembros de la Unión Europea. Los aeropuertos y puertos son el campo de pruebas de estos sistemas de control, aunque pronto las cabinas biométricas se implantarán de una manera generalizada. Supuestamente, a los ciudadanos de la Unión Europea no les afectará en la velocidad del desplazamiento, o al menos no afectará a los buenos ciudadanos. Estas fronteras interiores, por nuestra seguridad, son un primer paso hacia la inmovilización de cualquier disidencia interna o externa, incluida naturalmente la disidencia inmigrante. La empresa privada italiana Hacking Team, que vende programas de vigilancia en Internet a gobiernos y agencias de seguridad de medio mundo, ha sufrido un ataque que ha dejado al descubierto más de 400 gigas de información con datos sobre sus clientes. Dos de ellos en España, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, o CNI. Según publicaciones aparecidas en xataka.com, computeroy.com y El País, la compañía Hacking Team siempre ha estado rodeada de polémica, con acusaciones recurrentes por el supuesto uso de técnicas alejadas de la ética profesional para la obtención de información. Sus herramientas prometen, sobre todo a gobiernos, acceso a documentación en ordenadores y móviles. Los datos liberados, publicados en la cuenta de Twitter de la empresa, que estuvo fuera de control durante 12 horas, desvelan no solo los datos de contacto de sus clientes, sino también los contratos, precios, duración y servicios prestados. El contrato con el Centro Nacional de Inteligencia Español tiene vigencia desde 2010 hasta 2016, por valor de más de 3 millones de euros. Hacking Team ha negado en varias ocasiones tener relaciones con gobiernos poco democráticos. Sin embargo, entre los países que supuestamente contrataron a esta empresa se encuentran Marruecos, Nigeria, Sudán, Arabia Saudí y Egipto. También el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el FBI y la DEA. Reporteros Sin Fronteras señaló en un informe a la empresa Hacking Team como uno de los enemigos corporativos de Internet. La Universidad de Toronto los vincula con la represión de disidentes en África y Oriente Medio. La libertad global en Internet ha descendido por quinto año consecutivo. Las causas están en el aumento de la vigilancia y de la censura de los gobiernos de todo el mundo, según revela un estudio realizado por la organización Freedom House. Estos retrocesos son especialmente notables en Oriente Medio, donde incluso han llegado a suponer la desaparición de los avances conseguidos en la primavera árabe. Sin embargo, esta merma de derechos no solo afecta a Oriente Medio, ya que también se ha constatado en países como Francia o Ucrania. Este deterioro proviene de la presión que los gobiernos ejercen sobre las compañías de Internet, incluyendo a las gigantes estadounidenses como Google y Twitter, pero también a las pequeñas compañías locales, para que retiren contenidos polémicos, en muchos casos satíricos alusivos a los líderes políticos locales. El informe Libertad en Internet 2015 arroja otros datos. El 58% de los usuarios de Internet vive en países donde autores de blogs han sido encarcelados por publicar contenido sobre asuntos políticos, sociales y religiosos. 14 de los 65 países evaluados han aprobado nuevas leyes para autorizar la vigilancia electrónica. O 40 de los 65 países encarcelaron a gente por publicar información relativa a la política, religión o a la sociedad, una cifra superior a la del año anterior. Aparece además una nueva estrategia por parte de los gobiernos: atacar el uso de cifrado por parte de los usuarios que quieren evitar la vigilancia. En el caso de Turquía, se tilda de terrorista a quien cifra sus datos. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Zela. Kartzelan zela, zenbat negar, zenbat osti, zenbat urte. Orain zaindari, beroien beroien bihurtu dute. Berak gidari, aintzako zatartu izan balute. Nelson Mandela, Nelson Mandela. Kartzelan zela, zelan zela, zenbat negar, zenbat osti, zenbat urte. Orain zaindari, beroien beroien bihurtu dute. Berak gidari, aintzako zatartu izan balute. Rigi pank eskata fandango, pakea jokoz kanpo dago. Rigi pank eskata fandango, pakea jokoz kanpo dago. cafetería de la Universidad de Stanford, California, Larry Page y Sergey Brin, futuros capos de Google, comienzan a maquinar. Sergey, tengo la herramienta perfecta para enriquecer a la tuta familia. La venderemi como cómoda, práctica y gratuita. Será un buscador de internet y lo llamaremos Google, por hacernos los cosmopolitas. Claro, Larry, y a cambio venderemos los dati de quien lo usen a empresas y estatis, y ni se imaginan lo que harán con ellos. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Albaina. Hoy, el flautista de Linuxin. ¡Patenta estúpida del mes! Estúpida, estúpida, a más no poder. Como mínimo de polémica podría calificarse la ¡patenta estúpida del mes! La número 8.675.045, aprobada en favor de Amazon por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Es una patente que en la práctica describe el funcionamiento de un estudio de fotografía común y corriente. La patente, llamada arreglo de estudio, describe un método para tomar fotografías de personas con ayudas de focos de luz y con un fondo en blanco. Los críticos con Amazon afirman lo fácil que es engatusar a la oficina de patentes. Esto evidencia el problemático estado actual del sistema de asignación de patentes en Estados Unidos. De hecho, el método de Amazon, quienes solicitaron originalmente la patente en 2011, se podría resumir de la siguiente forma: encender los focos traseros, encender los focos delanteros, posicionar la cosa a la que fotografiarás en una plataforma y tomar la fotografía. Así de simple. Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, ha afirmado que los gobiernos deben actuar de manera urgente ante esta guerra de las patentes que se está comenzando a desarrollar para lograr regular las leyes de manera racional. Eso fue en 2012, y año y medio después, patente de Estados Unidos, tomarse fotos con luz. La privacidad es imposible. Sin software libre. Hoy estamos con Nuria Rico, su directora de la Oficina del Software Libre de la Universidad de Granada. Muy buenas, Nuria. Muy buenas. Nada, lo primero que te queríamos preguntar es ¿qué es la Oficina de Software Libre y cuáles son sus objetivos? Muy bien, pues la oficina es una parte de la delegación de la rectora para la Universidad Digital y nos dedicamos a la parte de, bueno, de concienciación, formación y cultura en software libre. Entonces hacemos un poco de asesores en la universidad uh-huh. y también pues de formadores y de vigilantes un poco de que el software libre, bueno, pues realmente se esté utilizando y no estemos invirtiendo en unas licencias que, bueno, que no nos conviene, ¿no? A la universidad como entidad pública, pues no le conviene. Vale. Y hablando de eso, ¿cómo va la implantación de software libre en la Universidad de Granada? ¿Cómo va? Bueno, no va mal. Siempre se puede mejorar, siempre hay pasos que se pueden ir dando y en principio, bueno, todavía tenemos objetivos que no hemos alcanzado, pero vamos consiguiendo poco a poco, pues por ejemplo, las aulas de docencia las tenemos bastante bien organizada y utilizamos software libre en ella. En temas de formación, pues estamos formando a alumnos, a profesores, a PAS también, para que en sus puestos de trabajo utilicen este tipo de software. Y bueno, vamos poco a poco, vamos avanzando. Y una cosa positiva de cómo va, ¿no? ¿Cómo va? Pues una cosa positiva es que hay un ranking de universidades en cuanto a software libre. Y bueno, la Universidad de Granada está en el puesto número uno desde que empezó el ranking, que hace cuatro años. ¿Un ranking estatal o...? Sí, a nivel nacional se evalúan las universidades públicas, cómo van en temas de software libre, se miden bastantes ítems y bueno, la Universidad de Granada en principio estamos en cabeza y nada, bueno, nos mantenemos ahí, no lo estaremos haciendo tan mal, ¿no? Es una responsabilidad también ser las primeras, ¿no? Sí, es una responsabilidad, pero bueno, la asumimos con gusto y con ganas porque bueno, nos gusta mucho el trabajo que estamos haciendo y de hecho hacemos muchísimas actividades para que eso se mantenga, ¿no? Ese puesto número uno, mantenerlo. Vale, ahora hablaremos de esas actividades. Antes sí te queríamos preguntar, ¿la Oficina de Software Libre se centra exclusivamente en el ámbito académico? Bueno, se centra casi en un 90% en el ámbito académico, porque bueno, somos parte de la universidad, somos parte de la gestión de la universidad y en eso estamos, pero no olvidamos nunca el papel social que juega la universidad y bueno, ese papel también asumimos una parte nosotros y bueno, intentamos siempre aportar nuestro granito de arena y tener nuestra responsabilidad social atendida, ¿no? No desatenderla nunca. Y bueno, sí que nos dirigimos a la sociedad en general, pues cuando hacemos, por ejemplo, cursos. Los cursos están dirigidos a cualquiera que tenga interés. Y bueno, lo organizamos la Universidad de Granada. Tiene su título y tal, sus cauces habituales. Ahí tenemos una interacción, ¿no?, con la sociedad. Y luego tenemos una actividad también muy bonita, que es de mis favoritas, que consiste en reciclar los ordenadores que dentro de la universidad ya no se utilizan porque, bueno, pues porque ya están un poco obsoletos y se cambian por otros nuevos, pero aunque no se utilicen sí que tienen una vida útil muy larga, que se pueden utilizar perfectamente. La única condición quizás sería que para poder utilizarlos bien necesita un software adecuado que no necesite actualizar y que consuma recursos sin, efectivamente. Entonces, bueno, pues nosotros reciclamos esos ordenadores y luego lo que hacemos es donarlos. Los donamos a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que lo soliciten, les formamos un poquito en el uso del software que le hemos instalado en esos equipos y bueno, ellos participan con nosotros en estos cursos de formación, se llevan sus ordenadores y a cambio lo único que les pedimos básicamente es que lo agradezcan, ¿no? Que lo pongan en su página web, en su Facebook, en lo que tengan, que nos referencien, ¿no? Que nos den un poquito de publicidad. Y bueno, ese casi es el papel social de la Oficina de Software Libre más grande, pero bueno, que no está dentro de la comunidad universitaria propiamente. Sí, eso es la campaña Ordenador Libre con Software Libre que hemos estado leyendo en vuestra web y lleva ya bastantes años con esto, ¿no? Efectivamente, estamos organizando ahora la 17ª campaña de Ordenadores Libres con Software Libre. Y bueno, una cosa que prácticamente sale cada 3 meses, 2 meses, es que estamos muy contentos con esta campaña porque nos permite hacer una labor casi triple, diría yo. Por un lado, pues todos esos desechos informáticos, esa basura tecnológica, pues no es basura, ¿no? La reconvertimos y la hacemos que sea útil. Entonces tiene un papel ecológico principalmente. Luego tiene otro papel también muy importante, que es el de ayudar a la sociedad. Ayudamos a las entidades. Las entidades están ayudando a la sociedad, son, bueno, pues son voluntarios, son ONG y tal. Trabajan con todo tipo de colectivos, casi siempre son colectivos en riesgo de exclusión. Entonces, si nosotros lo ayudamos a ellos, pues bueno, indirectamente estamos ayudando al resto de la sociedad. Y luego tiene el tercer pilar, que bueno, quizás sea un poco más pequeño, pero también está ahí y es importante, que es que lo hacemos con software libre. Entonces estamos liberando, dando libertad a los usuarios para que puedan manejarse sin depender de licencias, sin tener una asociación que, bueno, maneja poco dinero en general, pues si además tiene que gastarse ese dinero en una licencia para poder hacer algo que se puede hacer perfectamente sin esa licencia, bueno, pues le estamos dando esa libertad también. Estamos haciendo un poco de labor de concienciación, ¿no? No sé cómo llamarlo. Sí, de dar a conocer a la sociedad que hay otras formas de otros tipos de software. Sí, otros sí. Tipos de, efectivamente, sí. Que no dependan de multinacionales, que no dependan de... Efectivamente. Vale. Un poco de divulgación, quizás es la palabra, ¿no? Sí, un poco de divulgación en el tema del software libre. Vale, ¿y podrías ampliarnos información sobre otros talleres y cursos que realicéis? He visto tema de hackathon con... Sí, con bueno, la verdad es que tenemos una cantidad de eventos ahora mismo que es muy grande, muy importante. Participamos en todos los eventos que se organizan a nivel internacional porque tengan un día asignado. Por ejemplo, está el día del Open Data. Pues ese día nosotros organizamos dentro de la oficina, organizamos actividades relacionadas con Open Data. Está el día de, pues, no sé, de Wikilabs Monuments. Pues ahí organizamos también una gincana y vamos fotografiando y vamos actualizando la wiki. Están días de todos los colores, ¿no? Todos los días que nos podamos acoger un poco y que veamos qué podemos aportar, pues organizamos alguna actividad. Y bueno, no solo esas actividades, luego está organizamos un certamen de proyectos libres que es anual, bueno, es anual, es con el curso académico, y ahí pues se presentan miembros de la comunidad universitaria. Y no tienen por qué ser de Granada, puede ser de cualquier otra universidad. Hacen un desarrollo de software o de hardware o de documentación libre durante el curso. Y bueno, en ese certamen al final, bueno, pues evaluamos cuál ha sido el trabajo, cuál ha sido el desarrollo, cuáles son las implicaciones y tal. Y bueno, pues si tienen sus premios y bueno, una cosa que también está bastante, tiene mucha difusión y es una cosa que se reconoce bastante, es un trabajo muy bonito porque es a lo largo del curso. Entonces, con esta gente que está desarrollando proyectos, normalmente también hacemos reuniones y en esas reuniones habitualmente se saca alguna fecha donde se organiza un hackathon. Hackathon es una maratón de programación donde se junta un montón de gente que puede ser de ámbitos completamente distintos. Y esos grupos de gente pues apoyan un proyecto, cada uno pues aporta lo que sabe hacer. Si hay alguien que sabe diseño gráfico, pues a lo mejor le viene bien a una aplicación que se esté desarrollando y necesite imágenes. O si hay alguien de traducción y quiere hacerle que alguna parte de una aplicación esté en otro idioma, pues también aporta por ahí. Yo que soy de estadística, un año aporté una cosa que me hizo mucha ilusión. Se estaba haciendo un videojuego, pero era sin imagen, era un audiojuego. Entonces era todo con sonido y en un momento dado pues yo hice un sonido de un personaje del audiojuego. O sea que cualquiera, en principio, cualquiera puede aportar porque siempre hay algo que hacer, ¿no? Siempre hay un montón de detalles y tengas la formación que tengas, pues siempre casan bien en un equipo de este tipo. Luego también organizamos cursos, como dices, los cursos, bueno, pues llevan sus cauces habituales, pues algunos están organizados con el Centro Mediterráneo, otros se organizan con la Fundación Universidad Empresa, bueno, hay de distintos tipos y estos pues normalmente los anunciamos en nuestra web y bueno, pues tienen bastante tironcillo, la gente se suele apuntar y cada vez pues vamos formando a más gente en software libre. Y bueno, más cosas que hacemos campus también, campus con niños. En verano organizamos un campus infantil que se suele desarrollar en la Escuela de Informática, en la ETSI, y nada, allí contamos con niños de 7 a 14 años y pues se le enseña un poquito de programación, pero todo muy, bueno, muy enfocado a su edad, ¿no? Muy adaptado, con un programa que se llama Scratch, que es muy intuitivo y ellos lo pueden manejar perfectamente. Y bueno, también ven un poquito de robótica, ven, bueno, se lo pasan fenomenal. Vale. Y me está hay... dando ganas de probar el programa, vamos. Bueno, esos campos tienen mucho éxito porque los niños son fenomenales, ¿no? Cuando trabajas con niños y además trabajas de forma libre, trabajas por proyectos, pues los niños funcionan fenomenal y al final salen proyectos muy bonitos. Y luego la cosa de que luego pueden seguir en casa y le enseñan incluso a sus padres a veces qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho. Y luego tenemos un campus que va paralelo al de niños, que es un campus para chicas. Un campus para chicas que estén estudiando secundaria. Porque nos dimos cuenta hace tiempo que en ingeniería, y concretamente en ingeniería informática, la ratio de chicas es muy pobre, ¿no? Sí. Es pequeñísima. Entonces, de no pasar de un 7% durante varios años nos parecía un poco preocupante. ¿Cómo vimos que podíamos hacer algo para paliar esta situación? Bueno, pues proponiéndole a las chicas que hagan una actividad, mostrarles lo buenas que son y lo bien que lo hacen y lo chulo que está, ¿no? Para animarlas a que estudien ingeniería. Y bueno, pues ahí se va viendo un poquito de repunte. No mucho todavía, pero poquito a poco. A mí personalmente me parece muy buen enfoque el tema de acudir a las mujeres cuando están todavía en edad preuniversitaria para que sean conscientes que pueden entrar y que pueden hacerlo perfectamente y que aumente esa ratio que decías. De hecho, hay muchos proyectos grandes que están haciendo, bueno, muchos sistemas operativos, Debian, Ubuntu, están promocionando este tema de... El papel de la mujer. Claro, sí, está, estamos un poquito ahí, no sé, infrarrepresentada. Sí. Y bueno, pues nos estamos perdiendo la mitad del talento, ¿no? El problema. Claro. Hay que dar vidilla. Más actividades de la oficina, bueno, miles de millones. Es que no me cabe, en esta entrevista no me cabe todo lo que podría decir. Pero bueno, básicamente nos centramos en cuatro pilares, digamos. Uno es el tema del reciclaje, que ya hemos comentado. El segundo es la formación. Entonces, en formación, pues estamos presentes en todos los programas de formación que tiene la universidad. Pues ahí ponemos nuestro granito de arena y proponemos formación con cosas de software libre. El tercer pilar sea quizá el tema de la transparencia, que no lo he nombrado antes. La universidad como entidad pública pues tiene la obligación de ser transparente. Entonces, ¿cómo somos transparentes? Pues no solamente mostrando cuáles son nuestros números, cuáles son nuestros datos, sino haciéndolo, liberando los datos, ¿vale? No es lo mismo tener los datos disponibles a tener los datos disponibles en un formato abierto, en un formato que sea reutilizable, en bruto para poder hacer nuestras propias estadísticas y para poder comparar con otras entidades. Entonces nosotros lo que hacemos es liberar la información en un portal que es de Open Data y ahí pues vamos poniendo también nuestro granito de arena, ¿no? En que la universidad tenga también esa libertad, más que la universidad ser libre el resto de la población de mirar a la universidad y ver qué es lo que hay. Y bueno, el cuarto pilar pues sería el tema de gestionar dentro de la universidad y de ser un poco consultores, ¿no? Que nos consulten qué tipo de software hay. Es una duda que tenía. Sí. ¿Hacéis de técnicos informáticos de la universidad o la universidad tiene sus...? La universidad tiene sus técnicos informáticos, tiene un servicio de informática que es muy potente y es muy bueno y hace una labor extraordinaria. Lo que pasa es que no son expertos en software libre, son expertos en general, en todo, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es intentar meter un poquito la cuña de software libre en todos los desarrollos que se estén haciendo nuevos, en todo el software que se plantee que se va a necesitar o no. Entonces, en ese tipo de cosas sí somos nosotros más expertos que ellos y sí que, bueno, consultamos, hacemos un trabajo mano a mano, ¿no? Juntos. Vale. Muy bien, pues se acaba esta breve entrevista que da para mucho, pero el tiempo sí es corto, pues simplemente para preguntarte pues una forma de contacto, de ampliar información y ya si te ha quedado algo así en el tintero. Pues una forma de contacto, somos muy fáciles de contactar porque nos buscas y nos encuentras, ¿sabes? Estamos en nuestras siglas de Oficina de Software Libre es OSL, y con esas siglas pues estamos, por ejemplo, en Twitter, y ahí nos podéis encontrar, y hay mucha información. En Twitter vamos colgando pues información de eventos que vayamos a realizar, también fotos de cuando lo estamos haciendo, de los resultados positivos o las carencias que hayamos tenido en un momento dado. Y también estamos en Facebook, si... Vaya. Sí, y bueno, pues ahí la página pues también es un poco de publicidad y de contacto. Muchas veces la gente nos... las campañas de donación pues se anuncian por ahí, mucha gente nos contacta por Facebook. La página web es... La página web, que lo que tenemos es un blog, osl.ugr.es. Y ahí, bueno, pues ahí vamos, tenemos el espejo, ¿no? Tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos el blog, y lo vamos poniendo todo un poco en paralelo y vamos funcionando ahí. Bueno, y también estamos tenemos nuestra oficina física, que está en Real de Cartuja, en el edificio donde está el Centro de Enseñanzas Virtuales. Y bueno, pues aquí también tenemos atención al público en general y podéis pasaros cuando queráis, vamos, aquí estamos. Muy bien, Nuria. Pues muchísimas gracias por participar en el programa. Muchas gracias a vosotros. Zombilandia también nos preocupamos por nuestra privacidad. De hecho, hemos comprobado que los cerebros expuestos a Windows, Mac, Facebook o Twitter son mucho más jugosos y suculentos. Sin embargo, las masas cerebrales de la gente que usa software libre, que cifra sus datos y que no se hace selfies, nos resultan repugnantes. Si no quieres que los zombies te comamos el cerebro, ¡usa software libre! Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, el flautista de Linuxing. No uses Windows 10, es una pesadilla para la privacidad. Microsoft ha introducido una gran cantidad de novedades en su último sistema operativo, El problema es que muchas de esas novedades violan nuestra privacidad. Entre los aspectos más destacados nos encontramos: la sincronización de datos personales hacia los servidores de Microsoft está activada por defecto. Entre estos datos se encuentran el historial de navegación, esto es, todas las páginas web que visitamos. Además, podemos encontrar la configuración de muchos de los programas usados frecuentemente, así como los nombres y las contraseñas de las redes Wi-Fi a las que nos conectamos. Se le asigna a cada dispositivo una identificación única con fines publicitarios. Estos anuncios provienen de anunciantes y redes de anuncios a los que Microsoft vende los datos. Cortana, el nuevo asistente de Windows, recopila una gran cantidad de información privada. Cada uno de los usos del teclado, las búsquedas y las capturas del micrófono, que está siempre activo al usar el asistente. Además, este programa recopila los datos que introducimos en el calendario, así como la música que escuchamos, la información de nuestras tarjetas de crédito y las compras online. Además de lo anterior, Windows 10 transmite a los servidores de Microsoft información sensible como nuestra identidad, varias contraseñas, información de nuestra ubicación, intereses y hábitos, datos del uso del sistema, contactos y relaciones con otros usuarios, contenidos de correos, mensajería instantánea, grabaciones de audio y vídeo. Cuando descargamos Windows 10, autorizamos a Microsoft a compartir todos los datos mencionados con otras empresas, con o sin nuestro consentimiento. Quizá te asalte la duda. ¿Y a mí qué me importa si yo no tengo nada que ocultar? Te respondemos con varias preguntas. ¿Te gustaría que tus vecinos te estuvieran vigilando permanentemente? ¿Estarías dispuesta a compartir con ellos el contenido de tus correos, las búsquedas que haces por internet o tu historial clínico? Si la respuesta es que no, ¿por qué regalas esta información a una empresa que sabes que comerciará con tus datos? Teatrillo radiofónico informático. Teatrillo morfológico liposintático. Teatrillo radiofónico linfático. Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso. Hace mucho, muchísimo tiempo, en la próspera ciudad de Windows Inn sucedió algo muy extraño. Una mañana, cuando sus habitantes encendieron los ordenadores... ¿Qué es lo que pasa? ¡Esto está lleno de virus! No puedo acceder a mi Facebook. Alguien ha tomado el control de mi cámara web. ¡Me ha hackeado la cuenta del banco! Nadie acertaba a comprender la causa de tal invasión, y lo que era aún peor, nadie sabía qué hacer para acabar con tan inquietante plaga. No entiendo por qué pasa esto, si yo no he visto ninguna página rara. Vamos, lo normal, elmisionero.com y poco más. Por más que pasó el antivirus, que venía de regalo la revista Todo Windows, no consigo controlar mi ordenador. Esto se está yendo de madre. Las fotos de mis almorranas han sido enviadas a todos mis contactos. ¡Todos mis ahorros han desaparecido! Los virus llegaban a tener tanto control sobre los ordenadores que, por su cuenta, clicaban en los me gusta del Facebook de Bertín Osborne. Todos los amigos de Facebook de los habitantes de Windows Inn les bloquearon el acceso a sus cuentas. ¡Por los gatitos de YouTube! ¡Me he quedado sin amigos en Facebook! ¡Soy una paria digital! Ante la gravedad de la situación, los habitantes de Windows Inn, que veían peligrar su intimidad por la voracidad de los virus y troyanos, convocaron al consejo y dijeron... Daremos 100 monedas de oro a quien nos libre de los virus. Al poco, se presentó ante ellos un flautista, enjuto y taciturno, a quien nadie había visto antes. ¿Y este quién es? ¿Un forastero en la ciudad? ¡Vaya pintas! Buenas tardes tengan ustedes. Soy conocido como el flautista de Linux Inn y vengo a decir que la recompensa será mía. Esta noche no quedará ni un solo virus en Windows Inn. Anda, anda, menos lobo. El movimiento se demuestra andando. No por mucho madrugar buena sombra te cobija. Tira para allá. Venga, que me pongo al lío. Dicho esto, comenzó a instalar Debian GNU Linux en los ordenadores de todas las casas y según instalaba, tocaba con su flauta la canción del software libre. Mientras tanto, el nuevo sistema operativo eliminaba todo rastro de mal digital. Y así, instalando Linux y tocando la flauta, arregló todos los ordenadores de Windows Inc. Querida gente de Windows Inc., hoy he procedido a instalar Linux en vuestros ordenadores, así como cortafuegos y bloqueadores de anuncios. Además de esto, os pido que dejéis de regalar vuestros datos a Facebook y demás mierdas, y que tengáis sentido común al usar Internet. Si además cifráis vuestros datos, os garantizo que vuestra información estará más segura que antes. ¡Viva el flautista de Linux Inc! ¡Viva! ¡Viva! Los Windowsines, al verse al fin libres de las voraces tropas de virus y troyanos, respiraron aliviados. ¡Buf! ¡Qué descanso! ¡Ya puedo volver a mi vida normal y a mi navegación segura! Sí, es estupendo. Propongo que hagamos una fiesta para celebrarlo. Habrá excelentes viandas y bailaremos hasta muy entrada la noche. ¡Yuhu! A la mañana siguiente, el flautista se presentó ante el consejo, que estaba de resaca, y reclamó las 100 monedas de oro prometidas como recompensa. Pero los Windowsines, liberados ya de su problema y cegados por su avaricia, le contestaron: ¡Vete de nuestra ciudad! ¿O acaso crees que te pagaremos tanto oro por tan poca cosa como tocar la flauta? Bah, si eso lo podría haber hecho mi cuñado, que hizo un FP de informática de esos. Dale, dale, Inusin, que Dios te lo pague, porque lo que es nosotros... ¡Pringao! Furioso por la avaricia y la ingratitud de los Windowsines, el flautista pensaba... Se van a enterar estos Windowsines de mierda. Encima que les pongo software libre, les enseño a cifrar sus datos y les dejo unas botellas de brujo de hierbas. Mira cómo me lo pagan. Pues ya sé lo que voy a hacer. Voy a tocar una espantosa melodía una y otra vez. Pero esta no borrará virus de los ordenadores, sino que saboteará con sus interferencias sónicas las instalaciones de la compañía local de Internet. Amanece, que no es poco, un nuevo día en Windows Inc. ¡Oh, my dog! ¡No tenemos Internet! ¡Es horrible! ¡Es horrible! Es que nadie va a pensar en los niños. ¡Ah! ¡Haya paz! He sido yo quien con mi flauta ha saboteado vuestra empresa local de Internet. Hasta que me paguéis lo que me debéis, no dejaré de tocar la flauta. ¡Quiero mis 100 monedas! ¡Mis puñeteros oídos van a explotar! Está bien, te untaremos la manteca. Pues venga, suelta mis 100 monedas. Toma, aquí tienes, pero por favor que vuelva al Internet. Tranquis, troncos, que en lo que os echáis unos orujos arreglo esto. Vamos a hacer otro fiestón para celebrar la vuelta de Internet. Propongo que cambiemos el nombre de la ciudad a Linuxin. ¡Sí, sí, oh yeah! ¡Pues que empiece la fiesta! Y así fue como la ciudad de Windows Inc. cambió su nombre por el de Linux Inc. y fueron felices con su software libre. Privacidad, ¿cómo defiendo mi privacidad? Privacidad, ¿cómo defiendo mi privacidad? Mis datos buscan los de Instagram, Google y Windows, Facebook y WhatsApp. No des tus datos,

Os recordamos además que Radio Almaina sigue con la campaña para conseguir 100 socios o socias. Entrad en radioalmaina.org para más información. Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco. Haciendo carreras de cocodrilos en el foso, Paul. Bufoneando y cascabeleando en la corte, señor Gallito. En pie en la fiesta. El flautista informático que acaba con Windows, MC Hammer. Los windowsines fiesteros que se convirtieron en linuxines, Esther, Pide y Miquel. Desde el torreón del software libre, Nuria. Desde los calabozos del castillo de Radio Almaina, en labores de guión, producción, locución y estulticia supina, además de jugando al mus con las ratas, Antonio... ¡Ivane! En la plaza de Linuxin han tocado Dugmandú, Duendes de Ciudad, Gozategui, Ojarbanzo Negro, Wendal, Berrogueto, De Pogues y quienes están sonando, Tiger Lilies. ¡Nos vemos en las fiestas de Linuxin! Y volver a encenderlo.